México ha presentado una de las peores circunstancias en lo poco que tiene de vida. Por si fuera poco, los problemas que enfrentamos a diario no son suficientes. Ahora llegó de forma recargada. Un temblor que no esperaba ni Obama. Las desdichas y sentido de comunidad se hicieron presente. Por un momento, el país era diferente. Igual de destruido, pero había solidaridad. Y bueno, el tema de hoy. Japón. Aquel país del sol naciente fue uno de los primeros en enviar ayuda. Por esto, se le ha dedicado el inicio de este programa. Enfocándonos en la región de Miyagi, se encuentra la ciudad de Sendai. Tal vez muchos no lo reconozcan. Es comprensible. Sendai fue terriblemente azotada por el tsunami del 2011. En esta parte de Japón estaban las plantas nucleares que estuvieron a punto de explotar. Muchos países, hasta México, brindaron ayuda a la zona. Las esperanzas aún no estaban perdidas. Pocos años después del terremoto, la ciudad estaba totalmente renovada, como si nada hubiera sucedido. Aparte de la economía del país, ¿qué ayudó a salvar esta zona? ¿Será la increíble determinación de sus habitantes? ¿Será que México tiene el mismo valor para salir adelante? Lo veremos hoy. En la actualidad, Sendai es uno de los sitios en Japón que reciben la mayor cantidad de extranjeros. Y lo importante para nosotros, sus costumbres y tradiciones siguen vivas. Acompáñenos a esta increíble ruta del sabor. Además, daremos recomendaciones profesionales sobre los mejores sitios en la Ciudad de México para disfrutar estos platillos. Como postre, alumnos de la comunidad del claustro darán sus opiniones sobre la mala alimentación en la universidad. No se desconecten, será la mejor experiencia de sus vidas. Señoras y señores, jóvenes y jovencitas, el momento que nadie esperaba y que nadie pidió, finalmente está al aire. La Hora Picante, conducido por Pedro Pérez Pereira, auténtico estudiante de gastronomía, amigo de todos los niños y además, con un excéntrico olor a limón. Tan cerca de ti que casi hasta puedes saborearlo. Desde la Universidad del Claustro Sor Juana, Radio C, te invita a la mejor experiencia que tu ser escuchará. Por fin, la comida no solo te llenará la boca, ahora también tus oídos. Ya lo saben, el único lugar que cuenta con acción, aventura, mucho fanservice y su inigualable toque spicy. Comenzamos. Y bueno, el invitado de hoy es Edson Ayala, un estudiante de gastronomía. Ha dedicado toda su vida a ser el mejor, mejor que nadie más, en las artes culinarias. Además, tiene una extraña afición nata sobre la cultura japonesa. Algunos lo llamarían friki. Pero bueno, es un buen chico. ¿Cómo estás, Edson? Muy bien, Pedro. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ahora que está iniciando mi programa, no podría estar mejor. Y bueno, Edson, me han dicho que conoces bastante sobre Japón. ¿Qué me podrías decir de él, de ese país? Pues creo que lo primero que te podría decir es que en Occidente tenemos una idea muy equivocada de cómo es en realidad Japón. La televisión, la radio y algunos otros medios nos han mostrado un país oriental muy diferente a lo que en realidad es. Sí, sí, sí. De hecho, creo que Estados Unidos nos ha dado como una imagen muy errónea. No sé si has visto que el sushi que preparan en los restaurantes de este país son muy diferentes. A veces en Japón se tardan 10 años en ser chefs de sushi y aquí se necesitan 3 meses de un curso pirata para volverte chef de sushi. ¿Qué opinas sobre eso, Edson? Pues afortunadamente en la Ciudad de México he tenido la oportunidad de probar en algunos restaurantes un sushi de excelente calidad. Qué bien, qué bien. De hecho, es interesante porque ahora Japón será la sede de las Olimpiadas del 2020. Eso, ojalá, espero yo, traiga una nueva perspectiva que tienen sobre ese país. Ya que debo de revelar, es mi país favorito. No sé por qué no nací ahí. Pero bueno, eso es irrelevante. Hablemos un poco más de la comida. ¿Tú la consideras rica? Pues sí, pero personalmente me parece una de las gastronomías más ricas del mundo, ya que la gente se preocupa mucho por tener platillos equilibrados y estar en un contacto directo con la naturaleza. Entonces, el arroz, el pescado fresco son algunos de los principales ingredientes y unos de los más ricos desde mi punto de vista. Sí, creo que en México debería de haber una cultura parecida. No sé, en la viga, es consumir pescado de hace 3 días. Que bueno, a lo mejor ese añejo que le da un sabor específico, ¿no? No sé en Japón cómo será. Me pregunto todos los días cómo será ese sabor del pescado, que en sí lo sirven crudo. Y bueno, no sé, ha de tener como un sabor, no sé, exquisito, pero también me da miedo. Pues seguramente, como te mencioné hace un momento, se debe a la frescura. En Japón tengo entendido que existe el mercado más grande del mundo de pescados y mariscos. Entonces, pues yo creo que el asunto está por ahí, la frescura de los productos. Entiendo. Bueno, pues ojalá esta tradicional forma de servir el pescado, ojalá pueda ser aplicada aquí en México, porque la verdad, o por lo menos para mí, su presentación, su forma de preparar no es de mi agrado. Ah, bueno, Edson, y cuéntame un poco más, ¿qué platillos que te gustarían ver aquí? Pues yo creo que el clásico japonés, uno de los platillos más representativos del país, el ramen. Yo he tenido la fortuna de probar en algunos restaurantes, como igual algunos de los más visitados, Daikoku en Coyoacán. Y pues para los que tienen mala suerte y no tuvieron la oportunidad, existía uno llamado Ramen Ya, que era dirigido por unos japoneses. Excelente, una calidad muy buena. Diablos, porque yo hace unos días, hace unos días fui al Moshi Moshi. No sé si lo conozcas. Sí, claro que lo conozco. Diablos, esa experiencia fue mala, pero mala. Se veía que los platos estaban sucios. Pero bueno, quitando esto, el ramen no tenía la consistencia que yo quería y aparte era muy grasoso. Pero qué bueno que me dices de... Perdón, ¿lo puedo repetir? Sí, de Daikoku Coyoacán. Es un lugar súper recomendado. Yo creo que como en todos lados tienen días buenos y días malos. Pero si tienes buena suerte, tendrás la oportunidad de probar uno de los platillos más ricos. Y, por ejemplo, ¿sabes qué tienen o qué ingredientes contienen este ramen? Porque pues, para mí es una de mis comidas favoritas de la cocina japonesa, pero aquí solo lo venden como maruchan y qué lástima, la verdad. Pues creo que la base de un buen ramen es hacer un buen caldo, ya sea de pescado o de res. Eso es lo que más le da sabor. Obviamente los fideos hechos a mano pues son una delicia, aunque normalmente en México te venden fideos precocidos, lo cual pues es una desgracia. También lo llegan a adornar con algas nori, con narutos, que son estas como salchichas de pescado. En algunos llegan a ponerles verduras en tempura, que es un tipo de fritura, como verduras empanizadas, o camarones, lengua de res cocida. Entonces ahí hay una variedad muy grande de formas de preparar el ramen. Vaya. Sí, y de hecho tengo entendido que cada región de Japón prepara de una forma diferente. Es como si aquí dijeras, en la ciudad preparamos tacos de tal cosa, pero en el norte preparan solo de con tortillas de harina, no sé. Y en los del sur, de tortilla azul, no sé. O sea, hay tanta variedad que es muy interesante esto. Y bueno, de hecho también quería platicarte sobre otro platillo, que son los onigiris. Que últimamente, por el manga, el anime, se han globalizado mucho. ¿Por qué? Ahora he visto que la gente en Latinoamérica los prepara con fruta. Algo que en Japón, pues eso es como impensable. La fruta es muy cara. Pero ¿por qué crees eso? O sea, ¿crees que sea un buen cambio que le den a este platillo? Pues yo creo que los onigiris, para la gente que no lo conozca, los onigiris son, es un platillo muy sencillo. Es una bola de arroz cocido y le agregan un pedazo de carne, ya sea pescado, como dices, en Latinoamérica, encima colocan un pedazo de fruta. Yo creo que... Sí, como dices, sí, a lo mejor porque simplemente en Latinoamérica se vende bien. O sea, no creo que alguien quisiera arroz y que adentro tuviera camarón. Bueno, a lo mejor sí, pero carne cruda, no sé si a la gente le gustaría eso aquí. Y a lo mejor por eso lo adaptaron a frutas, a dulces. Pero bueno, son bastante populares. Y la gente la puede preparar con sus propios medios. Solo en vez de estar haciendo el arroz clásico a la mexicana, no le pongan jitomate, simplemente le ponen vinagre. Y con eso es relativamente fácil hacer el arroz para onigiris o para sushi. Pero, hablando de arroz, no sé si conocías el sake. Sí, el sake es una bebida muy tradicional en Japón. Es una bebida a base de arroz, lo cual pues es lógico, tomando en cuenta el país del que estamos hablando. Sí, sí, sí. De hecho, es que es muy interesante cómo hacen una fermentación con el arroz. Y por ejemplo, de la ciudad que vamos a hablar hoy, Sendai, por alguna razón tienen como una característica ese sake. De hecho, hasta lo llaman sake Sendai. No sé, no, nunca lo he probado, pero no sé. Está en la curiosidad de todos. Si algún día lo encuentran, pruébenlo, porque no, según mis informes, es de la mejor calidad que tiene Japón. Ahora pasemos al meollo del asunto. Sendai, que es la capital de la prefectura de Miyagi. Que no sé si sabías, Edson, pero fue de las ciudades más devastadas por el tsunami. No sé si conocías eso. Pues sí, tenía entendido que desafortunadamente después del temblor del 2011 llegó a ser arrasada por olas de hasta 40 metros. Entonces, o sea, no me puedo imaginar lo que estaban pasando las personas en ese momento. Pues sí, de hecho estuvo bastante feo ese asunto. Qué bueno que, bueno, por eso la quise ocupar como la ciudad inicial para nuestro programa. Bueno, para mi programa. Pero es que, o sea, no sé si te imaginas como que lo que pasó en México sí fue feo, pero imagina lo que pasó allá. O sea, fue terremoto, tsunami. Y de hecho en esta ciudad fueron casi la explosión del reactor nuclear. Así que, o sea, imagínate una segunda explosión nuclear en menos de un siglo, de 60 años. O sea, fue bastante, no sé, no me gustaría decir interesante, pero sí alarmante. Sí, pues yo creo que una de las referencias más claras que tenemos en el país es que nosotros no teníamos una referencia del terremoto del 85 y no teníamos un punto de referencia para imaginarnos la magnitud, ¿no? De lo que pasaron en ese entonces, hasta que pues desafortunadamente pasó otra vez. Ahora creo que tenemos un poco más de idea. Ahora llévalo a un terreno más complicado, donde pues las casas se destruyeron porque el agua se las llevó, muchísimas personas murieron. Entonces es otra vez muy difícil imaginar. Y no sé si te has dado cuenta, pero creo que nadie, o por lo menos muy pocas personas, conocían esta ciudad. No sé, ¿no te da como que algo de curiosidad cómo la gente no le interesa como los problemas de otros países hasta que le sucede al mismo? Sí, pues creo que ha sido un tema recurrente. Hasta que no pasa alguna desgracia, no nos volvemos solidarios con otros países, e incluso dentro del país hay muchas situaciones complicadas, y hasta que no pasa algo realmente grave, pues volteamos a verlos. Sí, de hecho, No sé si sea la cultura del mexicano o simplemente sea el humano que no tiene consideración por los demás, pero me alegra tocar este tema. O sea, hablar de otra ciudad que también tuvo problemas y que también México le ayudó y que ahora pues está respondiendo. Japón también ayudó mucho a México. No sé si conocías de cómo vinieron rescatistas japoneses, alemanes. Pues no, hasta apenas supe por, desgraciadamente, cerca de mi casa, pues no teníamos luz, no teníamos alguna forma de ver las noticias hasta como una semana después. Me enteré que muchos países voltearon a ver a México y mandaron ayuda a los mejores rescatistas o a las personas más preparadas de su país para tratar de minimizar y ayudar a los que más podían. Sí, de hecho, a mí me pasó lo mismo. No tuve luz por 2 días y de hecho cuando llegó, lo primero que pensé fue, ¿qué chingado está pasando? ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿En serio? ¿En serio pasó eso? Yo estaba en el claustro de Sor Juana cuando pasó el temblor, pero nunca creí que fuera que fuera tan grave. Y bueno, por eso mis programas que voy a hacer este mes serán como una forma de que sí se puede. O sea, el país sí puede salir adelante. No lo creo, pero sí. Porque, no sé, detesto el pensamiento valemadrista del mexicano. Esos mantras de me vale madre, ¿sabes qué? No me importa la otra persona. Pero lo interesante es que en estos días se vio lo contrario. Qué bueno que cosas así pasan. Me tiene como un poco de fe en la humanidad todavía. Aunque a varias personas ya se la hayan olvidado, ¿no? Ahora pasaron los días de reflexión y, no sé, la gente está siguiendo con su vida. Espero que esto cambie. Pues sí, yo creo que una de las cosas que debemos mantener es esta idea de solidaridad. Ya pasó, creo que, una de las etapas más fuertes, pero sigue. Yo creo que seguimos en una situación complicada. Hay muchas personas que se quedaron sin casas. Desafortunadamente, muchas personas fallecieron y pues es algo que no puedes recuperar. Entonces, a seguir apoyando y a seguir ayudando en lo que podamos. Sí, sí, sí, de hecho. Pero bueno, cambiemos un poco y veamos un poco lo que nos trae Sendai. Porque no sé si sabías, pero es como, o sea, a pesar de los inconvenientes que tuvo, sus eventos, tradiciones todavía siguen vivas. Y eso es lo que me interesa. Y ojalá eso pase en México. Que no sé, por ejemplo, el Día de los Muertos, aún así, sea como una festividad. No, a mí no me gustaría ver una ciudad triste, sin vida. No, todo lo contrario. Que tengan el ejemplo de Sendai, que siguen adelante. Pues yo creo que en esta parte sí lo vamos a lograr. Porque una de las características principales del mexicano pues es este humor, esta felicidad a pesar de que la están pasando mal o a pesar de que, pues en este caso el temblor, vimos mucha gente que apoyaba y que seguía animando porque tenía la esperanza. Entonces yo creo que en este punto sí lo vamos a lograr. Pues sí, bueno, de hecho, no sé, por ejemplo, en Japón, los eventos no se cancelaban. Por ejemplo, los más representativos, el Tanabata, los Matsuris, el Hanabi, que son, no sé, el inicio de la primavera. El Tanabata es cuando se reúnen las estrellas Hikoboshi y Orihime, y se supone que la gente le puede pedir un deseo a las estrellas. No sé si te hace interesante eso. Como a pesar de que estaban tan destruidos, aún así había esperanza. Pues sí, yo creo que esta parte de creer en algo, de tener la esperanza de que todo va a salir bien, es lo que sacó adelante a esta ciudad. Y pues nosotros tenemos que aferrarnos a las cosas que queremos, a las cosas en las que creemos. Este es el programa La Hora Picante, con Pedro Pérez Pereira y su invitado especial, Edson Ayala, estudiante de gastronomía. Y se está tratando el tema de Sendai. No se despeguen. Y bueno, para resumir un poco, señor Edson. Oh, carajo. Sí. Bueno, no sé si podrías decirme algunos eventos o lugares que puedan ser de interés para los que para los que quieran conocer más sobre la gastronomía japonesa. Retomando el tema gastronómico, existen algunos restaurantes que pues yo siento que son muy buenos y que nos traen, representan muy bien lo que es la cocina japonesa. Uno de esos pues es el Tokyo Rose. Aquí recomendamos probar el Beef Roll. Otro restaurante sería el, ya lo mencioné anteriormente, el Daikoku en Coyoacán. Es muy bueno, es súper tranquilo, tiene una ambientación excelente. Y normalmente te atienden bien, la comida es fresca. Y pues ahí tienen una carta muy amplia, así que tómense su tiempo para tomar una decisión, porque sus bolsillos van a terminar vacíos después de la visita. También actualmente no sé cómo esté, porque un restaurante llamado Tokio precisamente está en una de las calles más afectadas por el sismo en Ámsterdam. Entonces no he ido últimamente, pero si sigue abierto es una de mis recomendaciones. Okay. Bueno, yo como así mi lugar de excelencia para esto es el restaurante de la Asociación México-Japonesa. ¿Por qué lo digo? Bueno, es que ahí solo van puros japoneses. Y aparte el lugar está muy bonito. Se encuentra al lado de la Embajada de Japón, por Barranca del Muerto. Y luego hacen eventos muy interesantes. De hecho, hay un evento cercano que es sobre el taiko y la danza de león. Ahí mismo en la próxima semana, me parece. Y para recaudar fondos hacen un evento de Matsuri. A principios de noviembre. Cualquiera que quiera ir deberá apartar sus boletos. Pero no se lo pierdan, es muy, muy bonito ese lugar. Y bueno, para despedirme, bueno, quería dar como un pensamiento, una reflexión. Y va así. Los nuevos desastres que han ocurrido en todo el país soltaron el caos. Destruyeron familias enteras. A los nuevos anarquistas los llamaron criminales. Pero miren a su alrededor. Alguien debe hacer algo. Nosotros debemos hacer algo. El mundo nos necesita ahora más que nunca. ¿Están conmigo? Y bueno, la próxima semana visitaremos el auténtico Corea del Sur. Sitio que apenas cumplirá un siglo de vida. Y que ya ha llegado a ser un país desarrollado. Gracias por escuchar el programa. Un saludo a toda la comunidad de Claustro. Continúen sintonizados en Radio C. Y bueno, seguido continuaremos con encuestas realizadas para los alumnos del Claustro de Sor Juana sobre qué tal es la alimentación en la universidad. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Por qué no es como en otros países? Me pregunto yo. Y bueno, continuemos. Pero bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Pérez Pereira. Soy conductor de La Hora Picante para Radio Claustro. ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Con Paola Jocelyn. Sin diablos, es ella. Pero está bien. ¿De qué colegio eres? De gastronomía. Ah, qué coincidencia, yo también, bien. Bueno, no sé si sabías, pero en otras universidades la comida es, si no gratuita, de muy bajo costo. Por la colegiatura que pagamos aquí, ¿crees que deberían de implementar eso? Claro, deberían de implementar un comedor para los estudiantes. Bueno, pues está la cafetería, pero pues sí, mucha gente se queja de ella. Pero bueno, también en esas universidades llevan un control estricto del peso sobre sus alumnos. ¿Algo así deberían de implementarlo aquí? prefiero omitir mi comentario respecto a ese tema. Bien. Gracias, que tengas un excelente día. Gracias. ¿Cuál es su nombre, jovenazo? Christopher Franco Pérez. Muy bien, ¿de qué colegio es? Gastronomía. Ah, su nombre se me hace muy reconocido. Creo que usted intentó matar a la directora, ¿no es así? No hay nada confirmado. La verdad, se me dijo en el jurídico que no dijera muchas cosas sobre eso. Pero si luego lo veía en la escuela trayendo cuchillos. Es algo que no pueden probar. Es algo que, la verdad, nunca van a descubrir. Claro que no, porque como están en gastronomía, tienen que llevar cuchillos. A mí no me haces tonto. Obviamente, pero no lo consideran como armas blancas, así que pues, digamos que es un vacío legal. Pero bueno, vayamos a las preguntas principales. No sé si sabía usted, pero en unas universidades de primer mundo, las escuelas les dan alimento gratuito de muy bajo costo. ¿Cree que por la colegiatura que pagamos a cada mes debería de ser esto aquí? Bueno, implementarse esto aquí. Pues considerando las colegiaturas y considerando todos los gastos que se hacen, pues sí debería de implementarse al menos un programa de paquetes o de algunos tipos de cupones para ofrecer alimentos gratis o no tan gratis, por decirlo así, a los alumnos, ¿no? Porque sí es un poco molesto que, aparte de la cantidad de dinero que se invierte, tengamos que invertir en alimentación en una cafetería que, pues, siendo honestos, no cumple con los estándares para alimentar a toda la comunidad estudiantil. Pues muchas gracias, y no sabía también, pero llevan esas universidades un control estricto sobre el peso de sus alumnos. ¿Algo así deberían de implementarlo aquí? Pues no, ya que eso es cuestión de la cultura alimenticia que tienen pues los individuos, ¿no? Obviamente, implementando un programa de alimentación sana en conjunto a la comida gratis, podría llevarse de la mano ahí algo más más saludable para controlar el peso de algunas personas. Bueno, muchas gracias. Que tengas un excelente día, Christopher. ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Hola, mi nombre es Grisel Rojas. Mucho gusto, Grisel. No sé si sabías, pero en otras universidades de primer mundo, a los alumnos se les da comida gratuita o por lo menos muy barata. Y no sé, aquí por la colegiatura que se paga, ¿no crees que deberíamos de tener algo parecido? Pues sí, claro, de hecho ahorita yo estoy comiendo una comida que traje desde mi casa, porque sí, aquí la comida no está tan cara, según hacen un descuento a los estudiantes, pero tampoco es así 2 pesos como en la UNAM o en la UAM. Y igual la comida es súper fea y la cafetería huele a grasa horrible. Sí. Bueno, y no sé si también sabías, pero en otras universidades llevan un control estricto sobre el peso, la nutrición de sus alumnos. ¿Algo así debería de hacerse? Sí, claro. De hecho, si estamos en una escuela de gastronomía, es la base fundamental. Si tenemos 4 áreas que son administrativa, técnica, humanidades y, por supuesto, ciencias, debería de estar atenta a la universidad a ese tipo de cuestiones nutritivas. Bueno, pues muchas gracias, Giselle. Que tengas un excelente día. La música de fondo es Dominic Dariana de Gansry and Maris. Aquatic Parade del mismo autor. Y Footing Avec Chin también del mismo autor. Todas estas canciones pueden encontrarlas en SoundCloud. Y eso es todo. Gracias y buenas tardes.